Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radiobrique.com. Arrancamos este espacio dedicado al deporte en el que en la próxima media hora, pues, o algo más, vamos a abordar diferentes cuestiones. Asuntos como la vuelta de la orientación a la localidad de Ubrique. En un rato vamos a saludar a Juan Barea con motivo de la celebración de la que va a ser la primera oculta, una prueba de orientación que se celebra en el marco del Oktoberfest de la Pulga supone, como decimos, el resurgir de la orientación en Ubrique después de varios años sin que con que este deporte haya estado un poco estancado, ¿no?, en cuanto a actividades. Se trata de una prueba de orientación con mapa en la que cada pareja decide el trazado a seguir para pasar por los puntos de control en los que deberá responder a una pregunta tipo test. Una carrera que va a aglutinar tanto o que va a requerir capacidades como la propia carrera, la resolución de preguntas y el conocimiento de nuestra localidad. Se va a disputar bajo el sistema de puntuación Score, un sistema que ahora enseguida, como decimos, pues nos detalla Juan Barea y nos cuenta más acerca de una prueba que también tiene previsto recaudar fondos para la puesta en marcha de una escuela de orientación en Ubrique para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Creo que es una de las grandes noticias que nos deja junto a la vuelta de la orientación, la otra gran noticia que nos deja esta primera edición de la Oculta. Antes de ello, vamos a quedarnos con dos cuestiones que se salen del ámbito competitivo, y es que el grupo ciclista Los Perea ha anunciado que este próximo domingo arranca su calendario de rutas 2025-2026, un calendario que consta de 40 etapas y más de 3.000 kilómetros. Las salidas están programadas para todos los domingos y pueden participar en ellas cualquiera que quiera pasar un buen rato practicando el ciclismo. En esta primera etapa, el recorrido previsto es Ubrique, Alberite, Las Abiertas y Vuelta a Ubrique, con un total de 80 kilómetros. Y la otra cuestión que queríamos adelantar, porque abordaremos en profundidad en los próximos días, es el foro Nutrición y Deporte, Nutrición y Entrenamiento de Fuerza en Deportes de Resistencia. Es el título bajo el que se va a celebrar este foro el próximo 17 de octubre a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Foro en el que participan Roberto Oliver, nutricionista clínico deportivo, deportistas olímpicos como Ray Zapata, Ana Peleteiro y Jordan Díaz. Y Darío Lima, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialista en readaptación físico-deportiva, optimización del entrenamiento y neuromecánica. Este foro también incluye una mesa redonda complementaria en la que va a participar Teopino, luchador profesional de MMA y estudiante de medicina, el ubriqueño Juan Luis Venegas, campeón de Europa de kayak y profesor de educación física, y el también bosqueño, al igual que Teopino, Quique Calvillo, campeón de España de maratón de la categoría Master 45. Bueno, una cita para deportistas, entrenadores y apasionados de la vida saludable, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recuerden, viernes 17 de octubre a las 7 de la tarde, foro Nutrición y Deporte en el IES Maestro Francisco Fatou. Ahora sí, nos quedamos hablándoles en el día de hoy, miércoles 1 de octubre, de orientación. Este próximo sábado a las 12 del mediodía vuelve la orientación a Ubrique. Lo hace de la mano del Club Deportivo Ubrique Orienta, que ha organizado la primera oculta Oktoberfest La Pulga. Se trata de una prueba de orientación con mapa en la que cada pareja, masculina, femenina o mixta, decide el trazado a seguir para pasar por los puntos de control en los que deberá responder a una pregunta tipo test. Por tanto, la carrera, esa resolución de las preguntas y el conocimiento de la localidad se antoja fundamental para el óptimo desarrollo de la actividad. Con un precio de inscripción de 10 euros por pareja, hasta un máximo de 40 parejas inscritas, lo recaudado irá destinado a la elaboración de los trofeos, a una degustación ofrecida por la Pulga Tap Room, y el sobrante se dedicará a la puesta en marcha de una escuela de orientación en Ubrique para niños de cuarto, quinto y sexto curso de educación primaria. Nosotros de todo ello vamos a hablar con Juan Barea, quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues, la orientación que resurge o que trata de resurgir, ¿no, Juan? La primera es obligada. ¿Por qué tanto tiempo sin orientación aquí en Ubrique? Bueno, la verdad que las obligaciones familiares, que no son obligaciones, sino que son placeres, pues han ocupado la prioridad y siguen siéndolo, ¿no? Pero por otro lado, pues nos gusta ya que nuestros hijos vayan conociendo este mundo y pues era una forma de empezar a mostrárselo, ¿no? De hecho, la semana pasada pues estuvimos en una prueba en Medina y no sé, era como tener un lapso de tiempo para retomar luego con mucha más energía y fuerza, ¿no? Uh-huh. No habrán sido pocas las veces que te han tentado, ¿no?, a organizar pruebas de este tipo, ¿no? No sabes cuánto, Rubén, y de hecho es algo que también nos ha incitado a decir, venga, vamos para adelante, que hay mucha gente que se lo pasa bien, que disfruta, a la que le hacemos pasar por sitios por los que sin ninguna obligación pasarían, y la verdad que nuestro pueblo tiene rincones con mucho encanto y luego también tiene una forma de recorrerse que si no vas con esa intención pues se te pasa esa sensibilidad y no ves esos pequeños detalles, ¿no? ¿Es ese uno de los objetivos de esta prueba o una de las cuestiones que os habéis planteado a la hora de realizar los mapas, el tener en cuenta, el vender Ubrique, Juan? Sí, sí, se trata de eso, no solo venderlo de cara a lo que tenemos, ¿no?, sino a todo lo que podríamos llegar a tener, ¿no? La semana pasada ya te digo que estuvimos en Medina y me llamó la atención, ¿no?, la cantidad de edificios y la cantidad de información sobre los edificios que tiene un pueblo de 11.000 habitantes y que nosotros también pues podríamos ponerlo en evidencia, ¿no? Entonces, no solo es lo que tenemos, sino lo que en perspectiva podríamos llegar a tener también, ¿no?, y que se podría poner en valor, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge, por qué ahora, por qué, como decimos, ¿no?, después de este tiempo, ahora ya pues queréis, ¿no?, que los niños vayan conociendo este mundo. ¿Por qué en este contexto del Oktoberfest, cómo se fragua esta primera oculta? Sí, ya al final es un poco lo que la gente nos demandaba, ¿no? Y la gente demandaba pues algo nuevo, ¿no?, algo novedoso y que congeniara bien la actividad física con pasarlo bien. Vimos que tenía bastante éxito las primeras pruebas de O-Birring que hicimos y que de esta forma pues enganchábamos a gente que en ningún momento se le pasaría por la cabeza a lo mejor salir a correr, ¿no? Entonces dijimos, mira, pues esta fórmula funcionó, lo que pasa es que ahora quitamos la birring y lo dejamos en oculta y luego pues para completar, otra complementar, pues tenemos la Pulga, que ofrece un calendario de conciertos en directo y de degustaciones pues muy bueno. Entonces nos parecía una buena idea el hecho de meterla ahí. Álvaro me lo propuso porque también muchos de sus clientes le habían hablado de la prueba, del evento. Entonces nos pusimos en contacto y la verdad que con Álvaro pues muy fácil trabajar, ponerse de acuerdo, y dijimos, pues venga, vamos a abrir esa posibilidad. Y la verdad que la aceptación ha sido muy grande y esperemos estar a la altura, ¿no? Tenía previsto preguntarte más adelante, pero ya que lo sacas, aceptación, 40 parejas máximas inscritas, no sé si a día de hoy sigue habiendo alguna plaza libre, Juan. Hemos llegado a las 40, pero no nos importaría llegar a las 50, ¿sabes? Que si hay alguien que a raíz de escuchar el programa, pues le apetece, pues estamos abiertos, tenemos toda la información en Instagram, en el formulario de inscripción está abierto aún, así que animarles si quieren, porque la verdad es que una vez que se hace el trabajo, lo que se trata es de que lo disfruten el mayor número de personas posible, ¿no? Claro, y es un trabajo de mucha envergadura, ¿no? Y entonces, pues, para ya que se echa a rodar, pues, que lo disfruten mientras más mejor, ¿no? Uh-huh. Pues ahora vamos a contar cómo se pueden inscribir aquellos que aún lo deseen y que quieran echar sobre todo ese buen rato en el mediodía de este sábado 4 de octubre. Pero antes, no sé, un poco por desligar una cosa de otra, porque claro, estamos hablando de que las últimas pruebas que se organizaban eran la Oberring y esto se enmarca dentro del Oktoberfest de la Pulga Brewing, precisamente. No tiene nada que ver, me refiero, la prueba no tiene nada que ver con la Oberring, ¿no? O sea, no hay cerveza de por medio, ¿no? No, porque Rubén, bueno, y de hecho tú eras de los que no estaba muy de acuerdo porque había, la cerveza no te gusta, ¿no? Y entre otras cosas porque, la verdad, el tráfico no se corta y entonces puede ocurrir cualquier cosa, no sé, incluso cruzando un paso de peatones, alguien que se haya bebido tres cervezas y entonces la liamos. Y aparte hay un seguro de responsabilidad civil, entonces... Aparte, antes a lo mejor éramos más jóvenes y también más inconscientes. Ahora, pues, quizás somos más reflexivos, ¿no? Y decidimos que si luego ya quiere seguir degustando la cerveza, pues puede, ¿no? Pero en la prueba, mejor no, por todo lo que te comento. Y luego también porque la gente llegaba eufórica a meta. Todavía recuerdo que parecía que entraba el 24 de diciembre en el Ambigú de Espino, que era una exaltación de la amistad. Ninguna carrera yo creo que llega a la gente con tanta euforia y tanta alegría. Entonces, sí. Eso vamos a obviarlo y la verdad que se sigue ofreciendo lo demás, pero quitamos este aspecto y luego también, mirado desde el punto de vista saludable, ¿no? El hecho de ir corriendo con la obligación de, es mejor quitar ese aspecto y dejarlo solo en correr por. Pero al final una euforia comprendida, ¿no? Que se entendía, ¿no? Porque al final, lo decías tú, ¿no? Es gente que a lo mejor no había tenido contacto con la orientación e incluso ni siquiera con la carrera, ¿no? Sino que era un formato que invitaba gente. Entonces, esa gente que a lo mejor no había salido a correr, no se había puesto un dorsal nunca, o cada vez no había dorsal como tal, pero no había tomado parte de salida en ninguna prueba así, pues se veía en una primera vez, ¿no? Sí, y de hecho, Rubén, me consta que hay gente que empezó en la Oberring con la excusa de, bueno, no me gusta correr, pero me gusta la cerveza, y al final ha acabado corriendo, ¿sabes? Sí. Que fíjate que parece una tontería y parece que no puede tener relación, pero al final acabaron corriendo, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, también abría el abanico de personas, ¿no? Que, como ya te digo, hemos estado casi 9 años sin competir. El sábado fuimos a Medina, el domingo, perdón, fuimos a Medina a una competición y muy poca gente nueva, ¿no? Entonces, estas pruebas lo que sí permitían era dar a conocer nuestro deporte, que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, y quizás enganchar a otro tipo de personas, ¿no? Claro. Pues cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir esta primera oculta, Juan? Una prueba que, como decimos, que va a compaginar o va a combinar tanto carrera como preguntas y también, bueno, pues ese lado de la orientación, ¿no? El conocimiento de la localidad. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar. Sí, nos veremos a las 11:30 allí en La Pulga, nos vamos a hacer un briefing, una reunión, y hay una presalida en la que todo el mundo pues tiene que buscar rellenar una tarjeta de control. Esa tarjeta de control te va a dar derecho a tener el mapa de nuestro entorno urbano, y a raíz de ahí, pues tienes 15 minutos para decidir cuál va a ser tu ruta, tu recorrido. En esos 15 minutos, pues puedes ir pensando por dónde coger, y ya luego a las 12 en punto, pues tenemos la salida. Tienes 60 minutos para realizar 30 puntos. Está un poco ahí justo para que al menos los primeros equipos lo consigan. Y a partir de la hora, pues ya empieza a penalizar. Cada minuto te quita 5 puntos. Cada una de las preguntas cuenta 5 puntos. Y claro, no merece la pena penalizar ni siquiera un minuto, porque sabes que dos penalizaciones pues son 10 minutos. Y a partir de los 15 minutos, a la hora y cuarto, pues ya se cierra la meta. Uh-huh. Un poco, no sé, si tuviéramos que definir el deporte más parecido, pues sería como correr haciendo serie o haciendo un farle, porque en orientación es como algo muy rápido porque sé hacia dónde voy. Conforme me voy acercando, voy un poco más lento, semáforo amarillo, y cuando estoy muy cerca, rojo, y luego otra vez verde, amarillo, rojo, ¿sabes? Como lo más parecido a un farle, a un interval training. Sí, sí, sí. Claro, y eso te quería preguntar, no sé si es darle muchas pistas a los participantes. Sí. Juan, ¿qué consideras que es más importante, el correr, la orientación o el conocimiento acerca de las preguntas que pueda haber? Uf. El que gane está claro que va a tener 50-50%, ¿sabes? Si lo haces caminando, vas a cometer menos errores, pero claro, si son 7 kilómetros no le da tiempo. Entonces, está claro que hay que correr, pero no como pollo sin cabeza, sino hay que saber hacia dónde hay que correr. Luego también hay que, muy importante cuando es una prueba tipo score, pues la decisión de la estrategia. Hay que... puede ser que sea una estrategia demasiado agresiva, digamos, y al final te des cuenta de que no te da tiempo a volver, o que por la cercanía te has dejado un montón de puntos. Entonces, la estrategia es determinante 100%, vamos. También va a haber balizas, ¿no? En algunos puntos, balizas reglamentarias, ¿no? Sí, sí, balizas reglamentarias, y sobre todo porque... porque es la base de nuestro deporte, ¿no? Pero tampoco creas que habrá muchas, ¿no? Porque hay otros muchos atractivos en los que fijarse, y en los que por los que pasamos 100 veces y no nos damos cuenta si no vamos con esa sensibilidad, ¿no? Ahora, pues, decirte que esta prueba, su germen y su raíz fue cuando la pandemia, que me daba mi paseo con Manolo Cabello y íbamos viendo una cosa, otra cosa, y me explicaba, y entonces yo decía, wow, cuántas cosas tiene Ubrique que yo no sabía, ¿sabes? Y eso que yo me considero un conocedor de mi pueblo, pero hay muchas cosas que nos pasan desapercibido porque siempre vamos mirando otras cosas y no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Claro, al final vamos, digamos, a tiro hecho, ¿no? En el día a día, ¿no? Incluso con la cabeza agachada mirando al móvil, y no somos capaces de apreciar, ¿no? Con solo levantar la mirada y bueno, pues es una manera, ¿no? De dar a conocer a nosotros mismos, es dar a conocer a Ubrique, a los ubriqueños, ¿no, Juan? Sí, estoy seguro de que... muchos de los ubriqueños pues luego se quedan sorprendidos. Oye, pues yo aquel cartel no lo había visto. Oye, pues yo no sabía tal fecha. Oye, pues no sabía que tal árbol tenía no sé cuántos años, ¿no? Es algo que luego nos llama bastante la atención, porque nos hace conocer mucho más nuestra población, ¿no? Claro, es que me estoy acordando, Juan, de la última O'Birring. Tengo muy presente la última baliza, que era en la calle Hermanos Borges, no, era la justo la que... era General Lucarenas, creo que era. Sí, que era ahí la última, en un cartel que había antiguo, así. De una Vespa, sí, lo recuerdas, ¿no? Y sí, aún no me está viniendo todo esto que estás hablando a esto, sí. ¿No? Y éramos gente de Ubrique que no habíamos percatado que el cartel estaba ahí, ¿eh? Y que puede llevar ahí 70 años casi, o 50 como mínimo, ¿sabes? y nunca te fijas porque, por lo que tú dices, no, vas conduciendo, vas en otras en otras cosas, y si no te dicen, oye, ya ves tú, ese cartel me lo dijo a mí Antonio Ordóñez, y yo, hay un cartel de Vespa que no sé qué, y es verdad, era como... como una joya, ¿no?, que habíamos encontrado. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entiendo, o quiero entender que por ahí van los tiros. Sí. Quiero preguntarte, Juan... Sí, dime, Juan, perdón. Dime. No, ah, sí, vale. Dime, Rubén. No, que digo, que quiero preguntarte si Ubrique tiene rincones como para una segunda y una tercera edición de Oculta. Rubén... Ubrique tiene rincones y tiene idiosincrasia y tiene cultura y tiene mucho que pulir, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor de edificios pues vamos explotando, ¿no? Pero podemos inventarnos una del habla de Ubrique, por ejemplo, uh-huh. o de refranes de las petacas. No sé, es que aquí hay un poco un compendio de todo en esta primera Oculta. Pero es verdad que muchas veces, de hecho decía, voy a poner en los canales de, me refiero a los bajantes, ¿no? Uh-huh. Voy a poner algún refrán o alguna palabra de Ubrique, digo, y sería canal ubriqueño, ¿no? Pues, y digo, uy, ya empezó a ocurrirse, ¿no?, que si en cada canal a lo mejor hubiera una palabra, pues sería algo que nos definiría, ¿no? Y que... tendrías que fomentaría que tú fueses a buscarlo y encontrase esa idiosincrasia, esa forma de hablar no es tan nuestra, ¿no? Hmm. Entonces, a lo mejor de edificios, pues explotamos un poco ahora, pero sí que se abre otro abanico de posibilidades, ¿no? Hmm. Bueno, pues con ganas de saber qué nos va a deparar esa primera Oculta dentro de ese marco del Oktoberfest de la Pulga este sábado a mediodía. ¿Cómo pueden inscribirse, Juan, los interesados? Sí, en el Instagram de la Pulga y en el mío particular, porque no hemos querido abrir el de Ubrique Orienta, para que viniese más gente de nuestro pueblo. Es verdad que viene también gente de fuera. En Johnny Caricato, pues ahí pueden encontrar el formulario de inscripción, el formulario de exención de responsabilidades y toda la información con los boletines técnicos incluidos. Uh-huh. Te quería preguntar eso, si venía gente de fuera, ¿se había inscrito de fuera, Juan? Sí, es verdad que teníamos a la gente muy bien acostumbrada y de hecho... muchas de las cosas que hacíamos, luego veíamos que otra de las pruebas que organizaban fuera, pues se habían visto influenciadas por la nuestra. El hecho de aunar mi profesión con mi pasión, como es la orientación, pues hacía que mis pruebas fuesen muy lúdicas, ¿no? Entonces venía gente del Club Coma de Málaga, de gente de Fundío, de Desorientados de Puerto Real, Cádiz, de Algeciras, y... una vez que han visto que se abre un poco la veda, pues al menos 14 o 15 equipos vienen de fuera, ¿sabes? Bueno, porque sí. No quieren perderse pues esta nueva edición de Ubrique Orienta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues interesante también. Recuerdo que la última Ubirrin venían participantes, incluso hicieron podio de Almería, ¿eh? Del punto más lejano que tenemos en Andalucía. Y venía gente que, bueno, pues, como decíamos, ¿no? Importante porque al final, sin conocerse Ubrique prácticamente, pues lograron un tercer puesto en esta prueba. Y quiero preguntarte, Juan, por la otra arista, ¿no? Porque decía yo al principio, ¿no?, que con el precio de la inscripción, que son 10 euros, lo recaudado va destinado a la elaboración de los trofeos. Bueno, entiendo que hay clasificación masculina, femenina y mixta, ¿no? Al haber, ¿o? Sí, son primero, segundo y tercero de las tres categorías, masculina, femenina y mixta. Y nada, cada uno lleva su pequeño trofeo, que ya te digo, que es una de las formas también de implicar a la familia. Ayer por la tarde, no sé, pues mientras yo estaba liado con los mapas, pues mis hijos estaban haciendo los trofeos y es algo que... no va a poder adquirir en ninguna tienda ni comprar en ningún sitio ni va a ser tan personal, ¿no? Es algo que lleva mucho trabajo detrás y que yo creo y espero que los que ganen pues sepan apreciar, ¿no? Apreciarlo y valorarlo, claro que sí. Y eso te quería preguntar, porque el sobrante, aparte de la degustación que va a ofrecer la Pulga Tap Room, he leído que se va a dedicar a la puesta en marcha de una escuela de orientación en Ubrique para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Cuéntame, Juan, porque creo que, y con perdón, o con permiso, ¿no?, de todo esto que llevamos hablando, creo que es una de las mejores noticias que nos va a dejar la tarde en este rato de charla. Pues fíjate cómo es que un día voy a clase de yoga, joder, macho, y me encuentro a un compañero, a un antiguo compañero de orientación allí que ha venido con esto del Grain aquí, y wow, ya empezamos a hablar, y entonces un poco empiezas a recordar, joder, macho, y digo, wow, con lo que a mí me gustaba, tío, con lo que yo he disfrutado, con lo que yo he sufrido también, ¿no?, con la orientación, esto tenemos que volver. Él también incitándome, venga, vamos, no sé qué, y entonces el chico este, Jonay, pues lo ha puesto muy muy sencillo, no, nos anima y, claro, pues renueva energías y venga, para adelante, y entonces, pues está claro que por lo que tenemos que mirar en los deportes es por la base, por la escuela, por la cantera, y yo creo que es un deporte que se da muy bien para los críos. Ya he comentado muchas veces que todo lo que les aporta en autonomía, en independencia, en capacidad de decidir, en decisiones rápidas, la orientación es un deporte muy completo y para estas edades de cuarto, quinto y sexto, pues lo vemos genial. Además de que hay por ahí un rumorcillo que a ver si se lleva a cabo, y es que la Sierra de Grazalema podría ser sede del Campeonato de España de Orientación. Así que qué mejor forma que ir preparando a nuestra cantera para ver si para aquella fecha ya podemos tener jóvenes con capacidad para afrontar una prueba de esta magnitud, ¿no? ¿Para cuándo sería el campeonato este de España? Bueno, ahí están los distintos clubes, las empresas y los distintos ayuntamientos de la Sierra hablando para 2028. Así que es cierto de que un campeonato de España es casi un campeonato de Europa, porque se celebra en marzo, viene mucha gente de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, y entonces no sabemos si la Sierra tendrá la capacidad para acoger a 1.500, 1.600 deportistas, que suelen ser los que se presentan a un campeonato de España, así que a ver cómo se llevan a cabo las negociaciones. Y Juan, en cuanto a la escuela, ¿sería para este mismo curso la puesta en marcha o habría sí, que ir un queremos, poco? Queremos pronto hacer un calendario que unifique entrenamientos con algunas de las carreras del campeonato provincial, y así de esa forma también un poco acercar a la familia, no solo a los niños, a este deporte, y que tengamos que ampliemos el abanico, ¿no?, de posibilidades deportivas en nuestro pueblo. O sea, que sería ya de inicio inminente, ¿no?, en estas próximas semanas, la escuela. Sí, sí, va a ser pronto. Bueno, nos quedamos aquí y nos emplazamos a otra charla, Juan, para contarnos cuando ya tengas un poco más, o hay más que contar acerca de esta escuela. No, ya cuando se vaya acercando el tema, cuando vayamos afinando calendario, mapas y circuitos, pues si quieres hablamos, ¿vale? Vale, pues quedamos entonces pendientes, emplazamos esta conversación a otro futuro programa, y si nos quedamos con esa celebración, ¿no?, con esa vuelta, ¿no?, de la orientación al pueblo de Ubrique, con la celebración este sábado a mediodía de la primera oculta dentro del Oktoberfest de la Pulga, con inicio a partir de las 11:30, la salida se tomará a partir de las 12 y las inscripciones todavía abiertas, unas últimas inscripciones abiertas hasta a ver si se llega al medio centenar. Yo creo que sí, ¿no, Juan?, que llegaremos, ¿no?, a los 50, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno. Siempre hay gente de última hora que anda ahí con los favorcillos, siempre. Pues masculina, femenina o mixta son las tres modalidades que presenta esta primera oculta. Juan, no sé si queda, si nos queda algo más que añadir. Bueno, Rubén, también me gustaría decir que es algo que enaltece a nuestro deporte y que de todos los equipos que van participando, la proporción es 40% mujeres, 60% hombres, y creo que eso en muy pocos deportes que se practican hoy en día se dan ese tipo de porcentaje. Así que en ensalzar eso, ¿no? El que hay mucha participación femenina. Bueno, pues también celebramos eso, ese dato que nos dejaba Juan Barea. Juan, lo dicho, que gracias por estar con nosotros en el día de hoy y muy feliz de que ese gusanillo se haya vuelto a despertar y que vuelvas con ganas y nos traiga y nos ofrezca actividades como esta de este próximo sábado. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Jueves volvemos a la sintonía de Tiempo de Deportes con todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana en materia de atletismo, con la celebración del Campeonato de Andalucía de 5K, donde tuvimos dos ubriqueños subidos al podio de sus categorías, Fran Jaén y José Antonio Salguero, y también con el Campeonato Provincial de Carreras por Montaña, celebrado el pasado fin de semana en Bornos, en el Trail Pozo Los Moros, también con ubriqueños subidos al podio dentro de ese campeonato provincial de carreras por montaña. Eso será mañana, jueves 2 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, como siempre, aquí en el 97.6 de la FM, en radiobrique.com. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.